Oye, Tuntún, ¿por qué escogiste este lugar? Porque es el lugar de putos. ¿Y eso qué tiene que ver? Robar a estos bueyes es más fácil que quitarle un dulce a un niño. Oye, pero no nos vayan a coger, porque dicen que son 7 años de mala suerte. Hombre, no te... ¿Bailamos, chaparrito? Yo no, pero mi hermanita sí. Hijo Ven, de muñeca. No madre. Te hagas, así es tu tipo. ¡Abran cancha! ¿Andas armado o qué, flaquito? No, es que la traigo parada. Vas a ver, cabrón, chaparro. Eso sí, no te lo voy a perdonar nunca. Si se ve que te fascina. ¿Qué tal, pichareno, cabrón? ¡Sáquese! ¿Cómo que no? Por las buenas, sí.